Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1881, nace el escritor venezolano y periodista Cecilio Acosta. Además, es el Día Mundial contra las Alergias. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Lilia Vera realizará gran concierto gratuito este domingo en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Jefe de Estado ratifica al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Avanza primera fase del Plan San Cristóbal Ecológico. Asamblea Nacional avanza en reforma de Ley de Economía Comunal. Asesinan a ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Mintur abre convocatoria para Premio Nacional de Turismo. Cultura. Lilia Vera, la madre cantora de Venezuela, ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 10 de julio en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter que el concierto iniciará a las 3 de la tarde. Para acceder a los espacios, se deberán respetar las normas de bioseguridad. Biografía, compartida por el Cendis, relata cómo la cantora dio sus primeros pasos en la música a temprana edad, de la mano de su padre Marcelino Ramírez, quien tocaba el triple de los Andes, y del maestro Ángel Guanipa, en la escuela primaria del barrio El Cementerio. La obra Pundonor se estará presentando en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 el próximo 30 y 31 de julio. La puesta en escena pertenece a la compañía El Patrón Vázquez de Argentina. Pundonor se presentará en el Teatro Nacional de la ciudad de Caracas y se describe como una obra identificada con la moral y el poder, fomentando el teatro como un espacio de crítica. El espectáculo es dirigido por Rafael Sprehelburt y escenificado por la reconocida actriz, directora, docente y dramaturga argentina Andrea Garrote, también autora del texto. La historia cuenta con una dramaturgia elocuente que rompe los patrones de lo contemporáneo. Somos Cultura. El día de hoy, a las 10 de la mañana, se inauguró la exposición La Reverona de la artista plástica Rosa Vegas, quien partió físicamente el pasado 20 de mayo en su Casa Museo de la Paz, en Anzoátegui. Vegas le otorgó al país un legado invaluable con su arte en barro, que invita a reflexionar sobre la reconexión del ser humano con la Madre Tierra. Sus creaciones se caracterizaron por ser complejas, coloridas, texturales y enigmáticas. La exposición es el resultado del primer Congreso Nacional de las Artes de la Imagen y el Espacio, inaugurado el pasado 3 de mayo en la Galería de Arte Nacional. Nacionales. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ratificó al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro del Poder Popular para la Defensa. El nombramiento se dio durante el acto de ascensos de conjunta al grado de tenientes y tenientes de corbeta, en las categorías de oficiales de comando, técnicos y tropas y pase a la reserva activa de las promociones egresadas en 1989 de la FAM, realizado en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Para ustedes, muchachos, que hoy se gradúan, son ejemplo, son un faro de lo que debe ser una carrera profesional llena de valores, de patriotismo, de amor, de lealtad, de bolivarianismo. Una carrera militar completa, de punta a punta, desde el primer día que entraron a esta academia hasta el día de hoy, que entregan sus plazas de pie y victorioso. Así debe ser una carrera militar completa, exitosa, victoriosa, llena de amor, llena de patriotismo, llena de entrega, llena de sacrificio. Los felicito, compañeros. El presidente constitucional estuvo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez, las autoridades de los poderes públicos, miembros del Ejecutivo Nacional y el cuerpo castrense. El ciudadano Glenn Castellanos, imputado por el Ministerio Público debido al secuestro y posterior asesinato del militante revolucionario Carlos Lanz, fue trasladado al Palacio de Justicia el día de ayer para continuar con la audiencia de presentación y delación. Castellanos fue llevado a la sede luego de ser procesado por la Oficina de Reseña del CICPC en Caracas, donde verificaron si estuvo involucrado en algún otro hecho punible. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter. Glenn Castellanos fue imputado por el cargo de supuesta comisión de sicariato, asociación para delinquir, corrupción y simulación de hecho punible en el caso de Lanz. Son las 12 y 8 minutos. Somos Noticia. El Tribunal Supremo de Justicia participó en una videoconferencia para conocer el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en la región. En la reunión estuvieron los representantes judiciales de los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En la actividad estuvo presente el magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, integrante de la Sala Constitucional del TSJ, representante del Poder Judicial venezolano designado por la presidencia del Alto Tribunal ante dicha cumbre. En la actividad también intervino el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, magistrado Fernández Cruz Castro, quien expuso sus apreciaciones acerca de la implementación y logros de las distintas políticas para asumir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su país. Regionales. La primera fase del Plan San Cristóbal Ecológico avanza con la instalación de 90 contenedores de reciclaje, con el propósito de promover una cultura de cuidado del medio ambiente. Así lo dio a conocer el director de la Escuela de Reciclaje, Ronnie Chacón. Enmarcado dentro del Plan San Cristóbal Ciudad Ecológica, porque es reducir la huella ecológica de una ciudad, de sus habitantes, visitantes y todas sus partes involucradas. Es reducir hasta un 80% del volumen del aseo que está terminando en las calles. Es reducir la contaminación, es reducir los malos olores y vectores sanitarios. Es ayudar a que lo que antes terminaba en los vertederos contaminando sea recolectado desde el origen, transformándose en materia prima. Este proyecto contempla, además, el despliegue de 15 entrenadores ambientales que promueven la conciencia ecológica, explicándoles cómo hacer la separación de residuos desde su origen y la correcta distribución de los desechos sólidos, sin generar contaminación. Música. los principales trabajos de mantenimiento correctivo y pavimentación en el puente que sirve de acceso al sector Chama y urbanización Carabobo en la capital del estado Mérida, culminó esta semana con total éxito. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Jason Guzmán, quien además destacó que fueron colocadas más de 50 toneladas de asfalto en más de 300 metros cuadrados para lograr la rehabilitación de este puente. En este sentido, manifestó que los trabajos de recuperación incluyeron la sustitución de 190 pernos para sujeción de láminas metálicas que integran la sección de soporte horizontal del puente. Agrega el texto de la publicación realizada la noche de este miércoles. Son las 12 y 11 minutos. Economía. Durante su reunión ordinaria, la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional evaluó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, cuyo objetivo es desarrollar y fortalecer el poder popular. Dicho fortalecimiento se logrará estableciendo las normas, principios y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal. De acuerdo a una nota de prensa, el primer vicepresidente de la comisión, diputado Carlos Mogollón, señaló que se está revisando lo relativo a las distintas formas de organización, los medios de intercambio económico y otros conceptos. La Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, Compañía Anónima, contabilizó un total de 586 inspecciones en el país durante el mes de junio, con el fin de validar los inventarios de materia prima y productos terminados que serán distribuidos a la red pública y programas sociales. Asimismo, la empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación constató la calidad, cantidad y efectividad de los productos de los combos y alimentos establecidos en los CLAP. En tal sentido, la Gerencia General de Inspecciones de la CUSPAL alcanzó un rendimiento del 100% sobre la meta trazada, destinada a verificar los centros de empaquetados CLAP territoriales, almacenes, silos, plantas procesadoras, centros de acopio, empresas públicas y privadas. Noticias del ALBA. El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó este jueves que la derecha intenta manipular a diversos sectores gremiales con el fin de dividir y generar desestabilización en el país. Durante la gran concentración por el Pacto de Unidad Gremial en la ciudad de Santa Cruz, el mandatario subrayó que la derecha siempre utiliza y manipula a algunos hermanos. Asimismo, el jefe de Estado boliviano lamentó que algunos se hagan utilizar, manipular por la derecha para dividir y desorientar al movimiento popular. Son las 12 y 14 minutos. Durante la clausura de la 43 Cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebrada en Surinam, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, mencionó los efectos de las sanciones contra Venezuela en relación al programa Petrocaribe. Ralph González condenó las sanciones unilaterales impuestas por la administración de Estados Unidos durante la época del presidente Donald Trump, en relación con Venezuela, que pusieron fin en la práctica al acuerdo Petrocaribe. El titular remarcó la afectación que la medida ha provocado en varios países del Caribe, incluidos los países independientes de la OEA y otros países dentro de CARICOM. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue asesinado el día de hoy mientras ofrecía un discurso en la ciudad de Nara, al sur de Japón. El ex mandatario de 67 años falleció en el hospital de la Universidad Médica de Nara, donde recibió tratamiento médico tras el incidente. Los médicos pasaron 4 horas y media tratando de salvarle la vida. Shinzo Abe fue el hombre que ocupó por más tiempo el cargo de primer ministro en Japón y era conocido por ser un halcón en política exterior y por su distintiva estrategia económica conocida como Abenomics. Son las 12 y 16 minutos. El juez federal de distrito de Estados Unidos, Paul Magnusson, sentenció a 21 años de cárcel al ex policía Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020, por violar los derechos civiles de la víctima. Al dictar sentencia, Magnusson cuestionó a Chauvin, indicando no comprender el porqué de sus acciones y que por dicha conducta debería ser castigado de manera considerable. Derek Chauvin, ex agente de 46 años de edad, ya había sido sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión en junio de 2021 por un tribunal estatal, luego de ser encontrado culpable de asesinato y homicidio. Se prevé que cumpla su nueva condena de forma simultánea en una cárcel federal. Somos periodismo, turismo, del 7 al 17 de julio, los prestadores de servicio turístico en Venezuela podrán postularse al Premio Nacional de Turismo, máximo galardón de reconocimiento a la calidad, productividad y excelencia en Venezuela. La información la dio a conocer el ministro de la cartera de turismo, Ali Padrón, a través de sus redes sociales, en las que además extiende la invitación a revisar las bases y requisitos del premio en la página web www.mintur.gov.ve. La convocatoria está abierta a nivel nacional a cualquier persona jurídica o natural establecida en territorio venezolano, cuya actividad turística desarrollada se enmarca en las categorías a galardonar en este año 2022. Son las 12 y 18 minutos. La Feria de Turismo de Anzoátegui 2022 fue un éxito total, luego de llevarse a cabo desde el pasado 29 de junio al 2 de julio en las instalaciones del Centro Comercial Plaza Mayor de la ciudad de Lechería, con un total de más de 49.800 personas. En ese mismo sentido, se atendieron 3.369 visitantes en el stand del Ministerio de Turismo y entes adscritos, así como 173 expositores que realizaron su ponencia en la Expo Negocios. Por otra parte, el gobernador de la entidad anzoatiguense, Luis Marcano, durante el encuentro que sostuvo con representantes de la Cámara de Comercio y empresarios de la zona, informó que esta actividad será el preámbulo para la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2022, que tendrá lugar en el mismo espacio el próximo mes de noviembre. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos culminado la emisión meridiana de este 8 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos.